Es viernes por la noche y estás escuchando Blues on the Rocks en Irola Irratia 107.5 FM. Este es nuestro octavo programa. Traemos música de The Cult, Neil Young, T-Rex, los Yardbirds, Sarama, Elvis Presley. Nos acompaña esta noche Asier y el Carlangas para tocar un par de canciones. Están ahí apalancados los dos fumándose un cigarro. Como todos los viernes por la noche, Blues on the Rocks en Irola Irratia. Este es nuestro octavo programa. Dios es amor. El amor es ciego. Rey Charles es ciego. Rey Charles es Dios. Baby, please don't go. Baby, please don't go. Baby, please don't go back to New Orleans. I love you so. I'll be your dog. Girl, I'll be your dog. Girl, I'll be your dog. You make me walk the law. If you don't go on for me. Yeah. You know why? 'Cause I got a woman. Never grumble the fusses, always treat me right. Never running in the streets and leaving me alone. She knows a woman's place. Right down now in her home, I got a woman. Old town. Just for me, she knows how to love me tenderly. She's got to love me both day and night. Never grumble the fusses, always treat me right. never running in the streets, leaving me alone. She knows a woman's place is in the home. She's my baby, she's my baby. She said, Ray. I said, what? She said, who am I? Who am I? Tell me, tell who am I? I say, you're my baby. You're my baby. You're my woman over town. And you're good to me. You're good to me. Esto ha sido Ray Charles y estás escuchando Blues on the Rocks en el 107.5 FM. Tenemos esta noche con nosotros a dos amigos que han venido a vernos, el Carlangas y el Asier. ¿Cómo estáis? Aupa, Gabón, de puta madre. ¿Qué tal, Carlos? Bien, bien, hermano. Aquí de vuelta, ya ves. Aquí vas a tener que cambiar las herraduras, ¿no? El Carlos ya es el tercer programa al que vino, si no estoy mal. Estuviste en el quinto programa, en el sexto y este que es el octavo también. Sí. O sea, que te estás haciendo... Socio fundador. Exactamente. Esta noche nos falta Peter Q. ¿Qué le habrá pasado a Peter? Vete a saber, tenía novia, ¿no? Le arrastró la tristeza o algo. Bueno, venís con idea de tocar algunas canciones. Veo que traéis aquí todos los instrumentos y todo el rollo. Sí, un par de temillas o así ya echaremos, ¿o qué? Vosotros dos, si no estoy mal, habéis participado juntos en la banda esta de tributo a Jimi Hendrix, de la que nos hablabas, que se llama Foxy Leires, ¿no? Aquí en Bilbao. Eso es, sí, sí. Uh-huh. Hemos estado aquí el amigo Carlangas y yo y batería Galder. Y bueno, ahora tenemos un poquito aparcado, pero bueno, estamos a otras cosas también y bueno, vamos a ver si echamos también algún temita de Jimmy, ¿no? Que siempre nos apetece. Claro que sí. ¿Y cuál ha sido un poco la trayectoria de Foxy Leires? ¿Habéis dado conciertos por aquí, por Bilbao? ¿Habéis grabado algunas historias o contarnos un poquito? Sí, bueno, Foxy Leires empezó hace, pues yo, si no recuerdo mal, 3 años así. Juntamos Galder, el batería que he comentado, y Eneco Cepeda, otro chaval, un bajista, un poco para tocar versiones de blues, y surgió el tema de hacer algún tema de Jimi Hendrix. Veíamos que funcionaba bien y tiramos para adelante con versiones de Jimi, y surgió el tema de hacer un tributo y bueno, han pasado diferentes músicos, exceptuando a Galder y yo, que siempre hemos estado en Foxy Leires. Pasó, como he dicho, fundando un poco el grupo Eneco, luego Lander, un bajista también, tiene una banda, Priscila, y luego pues Carlangus, que lleva aquí ya 5 años, no sé cuántos años ya lleva aquí en Bilbao, ya es medio bilbaíno. Sí, sí, 5 para 5, 6. Eso es. Y nada, bueno, que ahí en El Salvador también tenía unas bandas, estuvo tocando y tal. ¿Cómo era el nombre? Anastasio del Monte. Ahí está, gran banda, escucharla, ¿eh? Y aquí estuvimos batallando, ¿no? Un año, un poco más de un año, y estuvimos por Segovia, a mí sí, se me olvida ya. Madrid, bueno, hemos rulado bastante. Pues en dos añitos y medio que hemos empezado a rular desde que se hizo, pues habremos estado, no sé, 80, 100 fechas, y un poco girando por España y bueno, y por aquí por Euskal Herria. Y nada, bueno, ahora eso, como he comentado antes, ahora estamos un poco... sumergidos en otras cositas también, que apetece también evadirte un poquito, no porque estemos cansados, sino es que también nos gustan hacer diferentes cositas, más diferentes proyectos. Inventos como este, como el de venir aquí con las movidas. Y nada, y bueno, y eso, sin más. Traemos un temita que tocábamos, lo vamos a hacer un poquito entre acústico y eléctrico, a ver qué tal queda, y bueno, esperemos que disfrutéis. ¿Qué canción es la que vais a tocar? Voodoo Child. A ver, clásico. Vamos a escucharos. Ajá. Muy bien, vaya regalazo, Dios mío. Ha salido, ¿no? Ha salido. Qué bien ha sonado. Sí, un par de dedazos ahí, pero no pasa nada. Muy bien, muy bien, muy bien. Increíble el regalazo de la versión de Jimi Hendrix de Voodoo Child, que nos han tocado aquí el Carlangas y el Asier de Foxy Leires. Esto es Blues on the Rocks en Irola Irratia 107.5 FM. Y nos vamos con otra cosita. Nos vamos con Fire Woman de The Cult. The Cult es una banda británica de hard rock. A mediados de los 80 fueron una de las principales bandas que hicieron resurgir un poco el hard rock en Inglaterra. Tienen algunos toques psicodélicos, están influidos un poco por el misticismo de los Doors y el estilo de las guitarras de Led Zeppelin y de AC/DC también. En sus comienzos, la banda tuvo un estilo rock gótico que se podría decir post-punk y fue evolucionando un poco hacia el hard rock a partir del disco que sacaron en el año 87, ese disco que se llamó Electric. The Cult tuvo varios éxitos en el Reino Unido a mediados de los 80, como She Sells Sanctuary, Rain y Revolution. Y a finales de los 80, The Cult entró en el mercado estadounidense de heavy metal, con aquella canción de Loaf Removal Machine. Y a ver, ¿qué más tenía yo que decir por aquí de The Cult? Es que está haciendo algo... Hola, buenas, ¿se me escucha? ¿Hola? ¿Hola? ¿Se me escucha? Sí. Un momentito, que está entrando una llamada. Sí, te oímos, dinos. Sí, hola, buenas. Que lo primero quería felicitar por el programa, que es muy muy bueno. Pues muchas gracias. ¿Con quién hablamos? Borja, soy Borja. Vivo en Indauchu, pero yo vivía en Almería, pero ya me he trasladado hace poco porque sabe qué pasa, que a mi padre le trasladaron y todo eso, entonces con esto de la crisis y tal podemos tener que venir a Indauchu. Muy bien, Borja. ¿Nos llamas para pedirnos alguna canción o para felicitarnos? Estamos un poco sorprendidos aquí. No, porque es que me dijo un amigo, ponle Irola Irratia. Entonces yo lo he puesto y me gusta mucho la canción, pero ¿sabe qué pasa? Que he hecho un poco de menos algo del David. ¿Del David? ¿De David Bowie? De David Bisbal. De David Bisbal. El día que me quiera lo cantó una vez con Nuria, porque sabe que yo tengo el disco y lo cantó con Nuria en el 2002. Y oye, es alucinante, porque el tío hace un gorjeo así de pajarillo con la voz y tú sabes que me entra a mí en intríngulo y que me pongo... ¡Boh! Entonces a mí me gustaría que lo pudieran poner y se puede ser que me dejen saludar a mi prima. Borja, a tu prima se salúdala, tú saluda a tu prima, vamos a empezar por ahí, tú saluda a quien quieras. Es que yo le voy a saludar a Magdalena, que seguramente que me está escuchando, y si no, pues yo le mando en un email, le mando un en el Gmail, tú sabes que te metes y le puedes mandar cosas, ¿no? Sí, sí. Pues un saludo muy fuerte de tu primo. Vale, la canción de David Bisbal no te la podemos poner, porque este es un programa de blues, de rock and roll, ponemos otro tipo de música. Pero entonces no me la puedes escuchar el día que me quieras, es que es muy bonita, tú no sabes si la has oído. Es que lo hicieron en OT una vez que, ¿sabes qué pasa? Que estaba el presentador este tan mono como era. Bueno, da igual, no, tampoco me quiero enredar porque yo sé que vosotros tenéis vuestro postgrama. Pero esta canción es muy bonita. Mira, Borja, puedes llamar a Cadena 100 y en Cadena 100 te lo ponen seguro. Tú llama a Cadena 100 y pídeles Bisbal. Nosotros te podemos poner The Cult. ¿No te gusta The Cult? Cult. Yo no sé quién... ¿Eso qué son? ¿Serían unos de Almería que también estaban ahí donde yo, no? Cerquita de Almería. Vamos a poner The Cult. Nosotros te recomendamos que lo escuches y tú llama a Cadena 100, que te pongan Bisbal, que seguro, fijo que te lo pone, no te preocupes. Vale. 900-100, algo de eso. Yo lo busco en internet, ¿no? Eso es. Un abrazo para ti y para tu prima, la Magdalena. Magdalena, venga. Venga. Oye, Javi, enhorabuena por tu programa, ¿eh? Vale, muchas gracias. Vale, un abrazo. Bueno, te decíamos que vamos a poner... Muy bueno, un saludo para la prima, ¿no? Un saludo para la prima Magdalena o Macarena. Y The Cult, estábamos a punto de poner la canción de The Cult. Decíamos que... Te ha colgado, creo. Me ha colgado, este tío me ha colgado. Decíamos que tuvo varios éxitos en el Reino Unido a mediados de los 80, como She Sells Sanctuary, Rain y Revolution, y que entró en el mercado estadounidense del heavy metal con Loaf Removal Machine. Aunque su álbum de 1989, Sonic Temple, fue el más exitoso comercialmente, la banda decayó detrás del escenario por tensiones entre ellos, problemas con el alcohol de algunos de sus miembros, y para el año 95 los Cult ya se habían separado. Entre 1999 y 2002, la banda se reunió para grabar el álbum Beyond Good and Evil y relanzaron todos sus álbumes en Asia y en Europa Oriental en 2003 y en Japón también en el 2004. En el año 2006 la banda se reagrupó para llevar a cabo una serie de tours mundiales y bueno, se dispusieron a grabar material nuevo. Empezaron en febrero del 2007 con aquello de Born Into This y ofrecieron algunos conciertos durante la primavera del 2007. Esa ha sido más o menos la trayectoria de The Cult y vamos a escuchar una canción buenísima de este grupo que se llama Fire Woman de The Cult. Thank you. Esto ha sido Five Woman de The Cult. Una gran canción para el viernes por la noche. Estás escuchando Irola Irratia. Esto es Blues on the Rocks en el 107.5 FM. Y nos vamos con una canción de Neil Young, el famosísimo. ¿Algo queríais comentar vosotros de Neil Young? Que iba a estar en la fiesta de Santucho, has dicho. Sí, ¿no? Sí. Sí. Ahora, fiesta de Santucho. Después de la chapelqueta de paellas, creo. Para amenizar un poco los cubatillas de después. No, es que estaba yo en necio. Un grande en el John. Sí, estaba en necio porque a mí me sonaba que viene o que ha venido o que va a venir al Festival de Biarritz o que está por aquí. O que iba a estar. Está claro que no tenemos ni idea, ni blip idea de lo que estamos diciendo. Neil Young hizo una canción que se llama Alabama. Una canción que habla un poco sobre el deterioro de Alabama y el abandono de uno de los estados más pobres de los Estados Unidos. Es una canción con una visión bastante pesimista y crítica que motivó aquella canción famosa de Lynyrd Skynyrd de Sweet Home Alabama, de la que Siniestro Total hizo una versión, aquello de Miña Terra Galega. Bueno, pues esta canción de Neil Young, que motivó la famosa Sweet Home Alabama, es una canción preciosa que hizo Neil Young, que dice, traduciendo algunos de los versos de la canción: Alabama, llevas en los hombros el peso que te rompe las espaldas. Tu Cadillac tiene una rueda en la cuneta y una rueda en la carretera. Tienes al resto de la Unión para ayudarte en todo. ¿Qué es lo que va mal? Vamos a escuchar Alabama, de Neil Young. Esto ha sido Neil Young con Alabama y estás escuchando Blues on the Rocks en Irola Irratia, 107.5 FM. Como todos los viernes, le mandamos un saludo a todos aquellos, todas aquellas que nos están escuchando. Y nos vamos a ir con otra canción, una canción de T-Rex que se llama Get It On, que fue un gran éxito. T-Rex es una banda de rock fundada en Londres en el año 1967 por Mark Bolan, bajo el nombre original de Tyrannosaurus Rex, con el que lanzaron sus primeros 4 álbumes de estudio, tenían un sonido más cercano al rock psicodélico y al folk rock. A principios de los años 70 y con el nombre reducido a T-Rex, alcanzaron la fama mundial y se convirtieron en el primer grupo glam rock de la historia. Es la corriente que luego siguió David Bowie, Sweet, Slade, entre otros grandes grupos ingleses. La agrupación dejó de existir en 1977, cuando murió el vocalista y líder de la banda, Mark Bolan. Murió con 29 años en un accidente automovilístico. Sin embargo, su legado se mantiene con el pasar de los tiempos, siendo llamados una de las grandes influencias para el hard rock, el new wave, el punk y el rock alternativo. Además, es una de las pocas bandas de principios de los 70s que obtuvo 10 sencillos en los top 10 en el Reino Unido, gracias a muchos éxitos como Get It On, que es el que vamos a poner, Children of the Revolution y 20th Century Boy. Con Curry y Legend como miembros activos de la banda, en el año 71 lanzaron 2 de sus sencillos más exitosos. Por un lado, Hot Love, publicado en febrero y que alcanzó el primer puesto en las listas del Reino Unido. Y por otro lado, Get It On, que también alcanzó, entró en las listas de popularidad en el Reino Unido solo unos pocos días después de su lanzamiento en septiembre y se mantuvo 13 semanas dentro de las listas de popularidad. En de esas 13 semanas, 3 de ellas fue el número 1 y este exitoso sencillo también fue lanzado en Estados Unidos, cambiándole un poco el título porque allí lo llamaron Bang A Gong, Get It On, y llegó al puesto 10 en dicho país. Vamos a escuchar Get It On de T-Rex. Get it on. Esto ha sido Get It On de T-Rex y estás escuchando Blues on the Rocks en Irola Irratia, 107.5 FM. Como todos los viernes por la noche, acompañándote, poniendo música y a veces también haciendo pequeñitos acústicos aquí en la radio con Carlangas y con Asier. Eso es, ya que trajimos todos los cacharros, vamos a tocar otra, ¿no? ¿Qué queréis tocar? Me iba a decir, ¿no? ¿Qué queréis tocar esta noche? Pues vamos a hacer un blues, ¿no? Un blues clásico así de la parte de Luisiana o algo así, ¿no? Sí, que honestamente no, yo, clásico, pero yo ayer a la noche fue la primera vez que lo escuché. Así que bueno a ver. Eso significa que habéis ensayado, por lo menos ayer por la noche. Un tema, una adaptación así de un músico norteamericano, Ander Osborne, Louisiana Rain, blues clásico. Louisiana Rain. Sí, vamos a ver qué tal queda. A ver, espera que me voy a peinar, que en la radio lo de la imagen es muy importante. A ver, ahora. Pues nada, cuando queráis, ¿eh? Yeah. ¡Qué bueno, Dios mío! ¡Qué bien nos ha quedado, eh! ¡Ay, ay, bueno! Es mentira eso de que la primera vez que escuchaste la canción fue ayer por la noche, no me lo creo. No, en serio, de verdad. Y luego, no te cuento que nunca había tocado con esa afinación. Vas a decir que todo es mentira. Pero no. Bueno, esperemos que os haya gustado. Os ha quedado muy bien, ¿eh? Muy, muy bien. Para Carlos, a ver, si, a ver si llama el colega ahí. Se lo dedicamos a la prima. De, ¿cómo se lo dedicamos llamaba? A Madalena o Macarena, esa, no sé cómo era. Esa. La prima que nos escuchará desde Alicante. Bueno, qué regalo nos traéis. Ya, nada, a la próxima traemos estamos ahí en pláticas para traer un quinteto de vientos y cuerdas. Sí, ya vemos que aquí hay sitio y como metamos una batería aquí nos echan los vecinos, yo creo. No sé muy bien qué opinarán nosotros a esta hora aquí tocando como locos. Que bajen. Bueno, nos vamos con una canción de los Yardbirds, una canción del año 1965, se llama Heart Full of Soul. The Yardbirds es un grupo de rock británico de mediados de la década de los 60. Es una de las bandas de la llamada invasión británica. Su estilo estuvo enfocado en una versión inglesa de lo que estaban haciendo los músicos de blues norteamericanos. La banda trabajó en colaboración con músicos de blues como Sonny Boy Williamson II y bueno, con varios de los grandes del blues norteamericano. Aparte de la influencia que tuvo en la época, una de las razones por las que más se recuerda a los Yardbirds es porque de sus filas salieron tres de los guitarristas más importantes dentro del rock. Nada menos que Eric Clapton, Jeff Beck y Jimmy Page tocaron con los Yardbirds. Nadie. Ya te digo. Clapton fue el primero de estos guitarristas que formó parte de la banda, pero en aquellos tiempos era un purista del blues cuando los Yardbirds decidió orientarse a un formato un poco más pop y Clapton los abandona. Posteriormente llegará a formar parte Clapton de John Mayall and the Blues Breakers por un tiempo y luego Cream. Cuando los Yardbirds se disuelven, Jimmy Page formaba parte del grupo y decide reunir una nueva banda que en principio serían los New Yardbirds. Con el tiempo esta nueva banda se llamaría Led Zeppelin. Por otro lado, Keith Relf, el cantante de los Yardbirds, antes de la nueva versión de Jimmy Page, formaría la agrupación de folk rock y rock progresivo llamada Renaissance y posteriormente Armageddon. Así que vamos a escuchar una canción de los Yardbirds, uno de los grupos que han marcado la historia de la música con estos guitarristas que han tenido. Eso es. Y este tema creo que, si no recuerdo mal, lo grabó Jeff Beck, creo. Creo que sí, que lo grabó, sí. Jeff Beck, sí. Sí, eso es. Vamos a escuchar Heart Full of Soul de los Yardbirds. Never make her sad. I'm gonna fall. Estos han sido los Yardbirds con Heart Full of Soul. Y el Carlangas y el Asier nos traen aquí una cancioncilla que quieren pinchar. Sí, un temita de los Cream, ¿no? Ya que hemos hablado antes de Eric Clapton, pues habrá que enchufar alguna. ¿Qué tema de los Cream queréis poner? Una versión que hicieron, ¿no? De un blues del 29 o así. Osa e Woman Blues. Ajá. Grande con... Bueno, para que supongo que conocerán Cream, pero bueno. Con los grandísimos músicos Jack Bruce al bajo y Jim Baker a la batería. Y Eric Clapton. Un power trio sesentero con su rock psicodélico ácido de esa época. Y bueno, este blues que evidencia lo que has dicho antes de Clapton, ¿no? Su amor por el blues y, uh-huh. y esa época que tuvo también. Vamos a escuchar Outside Woman Blues. Esto es Blues on the Rocks y estás escuchando Irola Irratia en el 107.5 FM. So doggone crooked that he might make a 4-day creep. Well, you can't watch your mind, and you're outside women too. You know you can't watch your mind, and you're outside women too. 'Cause when you're out with your woman, your wife would be at home cooking your food. Buddy, what you trying to do? Esto ha sido Cream y estás escuchando Blues on the Rocks en Irola Irratia. Y nos vamos con un poquito de rock en euskera. Nos vamos con un grupo que se llama Sarama. Sarama es una banda de Santurce de rock y punk que estuvieron activos entre el año 1977 y 1994. Su primera grabación es de 1980, aquel tema Bildur Nice del LP Euskal Música, y su primer single no lo publicaron hasta el año 1982. Sarama es uno de los primeros grupos que más tarde formaría lo que se llamó el rock radical vasco. Josu Espósito fue bajista de Sarama antes de abandonar la banda para formar Skorbuto, y también fueron uno de los primeros grupos de rock con letras escritas íntegramente en euskera. En febrero de 2009 anunciaron su vuelta a los escenarios después de 15 años de silencio. Vamos a escuchar una canción tributo a Johnny Cash que se llama John and Johnny Cash de Sarama. Esto ha sido Sarama con John and Johnny Cash. Y nos vamos con otra cosa, nos vamos con Elvis. Elvis Presley es considerado una de las figuras más importantes de la cultura popular en el siglo XX. Tenía una voz versátil, un éxito increíble en muchos géneros, en el country, en el pop, en las baladas, en el gospel, en el blues. Y es el solista con más ventas en la historia de la música popular. Ha sido nominado a 14 premios Grammy, ganó 3 de ellos, recibió uno en la categoría de a la carrera artística cuando tenía 36 años. Y bueno, figura en un montón de salones de la fama musicales. ¿Y qué voy a decir yo de Elvis? Pues el rey. Vamos a escuchar Blue Suede Shoes de Elvis Presley. For the money, two for the show. Three to get ready now. Go, cat, go, but don't you step on my blue suede shoe. Well, you can do anything but take me over my blue suede shoe. Well, you can knock me down, step in my face, slander my name all over the place. Well, do anything that you want to do, but not, honey, lay off them shoes. And don't you step on my blue suede shoe. Well, you can do anything but take me over my blue suede shoes. Let's go, cat! Burn my house, steal my car, drink my liquor from an old fruit jar. Well, do anything that you wanna do, but honey, lay off of my shoes. And don't you step on my blue suede shoe. Well, you can do anything but lay off of my blue suede shoe. Rock it! For the money, two for the show, three to get ready now. Go, go, go, but don't you step on my blue suede shoe. Well, you can do anything but take the help of my blue suede shoe. Well, it's blue, blue, blue suede shoes. Blue, blue, blue suede shoes. Yeah! Blue, blue, blue suede shoes, baby. Blue, blue, blue suede shoes. Well, you can do anything but take the help of my blue suede shoe. Bueno, esto ha sido todo por hoy, ya llegamos a la hora de programa y como todo lo bueno se acaba, pues se nos acabó también el Blues on the Rocks hasta el viernes que viene. Carlos, Asier, encantados de haberos tenido aquí. Un placer, igualmente, nos vemos igualmente, igualmente. Seguro que en otra. Nos veremos por ahí, ya sabéis que estáis invitados a venir aquí cuando queráis. Eso, mientras no cambien las cerraduras. esperamos que vengáis muchas más veces a Blues on the Rocks. Y nos vemos el viernes que viene, como siempre, los viernes por la noche en Irola Irratia 107.5 FM, con buena música para acompañarte. Y que viva Rosendo Mercado y los Leño. Ponga unas cañas, ¿os habéis pensado que es esto, tío? Que les ponga unas cañas, dicen. Nos vemos la semana que viene, el viernes por la noche en 107.5 FM. A ver si os pongo unas cañas la semana que viene, si venís. Por favor.